Todos los miércoles a partir de las 21 horas, tú tienes una cita con la cultura mapuche. Tú tienes una conexión con nuestra tierra, culturas, mitos, tradiciones, un aprendizaje nuevo acerca de la cultura mapuche en Dragún, Puente Alto. Todos los miércoles a partir de las 21 horas, desde Puente Alto para Chile y el mundo, a través del www.radiopuentealto.co.cc y dragunpuentealto.cl, presentamos tu programa, el que estabas esperando, el que tú necesitabas, Cultura Mapuche, Dragún, Puente Alto. No te los puedes perder hoy a partir de las 21 horas en Radio Puente Alto.